Te quiero, pero no te amo. ¿Qué diantres significa esa frase? Me pregunta la gente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este canal o bienvenido por primera vez. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Florencia de Fis y hoy vamos a hablar de esta frase tan molesta para quienes la escuchan de te quiero, pero no te amo. Esa frase la escuchamos en la antesala de una ruptura o durante el speech que te dan cuando están terminando contigo. Y con mucha más frecuencia de la que me gustaría, en consulta la gente me pregunta, oye, pero entonces, ¿qué significa eso de te quiero pero no te amo? ¿Por qué me dijo eso? Y les brotan las lágrimas y hay una desesperación. Pero lo preguntan como si fuera algo enigmático, algo dificilísimo de explicar. Y claro, entiendo que para quienes lo estamos escuchando desde afuera resulta evidente qué significa eso. Pero cuando tú estás en la situación y te quieres agarrar de la última hebra de esperanza que haya para que tu relación no termine, le quieres buscar otras interpretaciones. Entre muchas otras cosas, esa frase puede querer decir, y sí estoy leyendo porque las anoté, que son muchas opciones, ya no disfruto la relación contigo o tu compañía como antes y ya no quiero estar contigo. Creo que no somos una buena pareja y no quiero estar contigo. Creo que eres una buena persona, pero ya no siento mariposas en el estómago y quiero volver a sentir eso con alguien más. Por lo tanto, ya no quiero estar contigo. Estoy empezando a notar que tenemos varios desacuerdos y no me gusta hacia dónde va la relación. Por lo tanto, ya no quiero estar contigo. Me quiero retirar antes de lastimarte. Por eso ya no quiero estar contigo. Conocí a alguien más y estoy enamorado de esa persona y ya no quiero estar contigo. Quisiera llevar las cosas más despacio. Quiero terminar y no verme como una persona insensible. Y como verás, el denominador común, salvo por la parte donde quiero llevar las cosas más despacio, es ya no quiero estar contigo. Te quiero, pero no te amo, es lo que significa que alguien te diga esa frase. Te lo dicen como para suavizar el ya no te amo, todavía te quiero, ese es el premio de consolación, pero ya no te amo. En cuyo caso, aunque duela, ¿para qué quieres estar con una persona que ya no te ama? Por mucho que tú ames a esa persona, ¿a qué te sabe que la persona esté contigo solo para no lastimarte? Sabemos que no, que iba a decir que no todas las relaciones son para siempre, ninguna relación es para siempre, porque todas se van a acabar algún día. Todas, de una u otra manera. Entonces, en el momento que te dicen esto, quiere decir que la tuya, por lo menos por ahora, ya terminó. Porque los sentimientos también van cambiando. Hoy puedo sentir una cosa y la siguiente semana otra, o en 6 meses otra. Pero hoy, cuando alguien te dice eso, lo peor que puedes hacer es un drama o a base de convencimiento y de elocuencia tratar de que te vuelvan a amar, porque así no es como se dan las cosas. Hay quienes usan esta frase para terminar un noviazgo corto que de pronto le ilusionó, pero ahora ya no quiere continuar porque está viendo que no son compatibles. Hay quienes la usan para terminar un noviazgo que tuvo un periodo muy intenso durante el enamoramiento en el que todo era pasión, besos e intimidad y demás. Y cuando se acabó el enamoramiento, no se convirtió en amor y entonces ahora lo quieren terminar porque no se convirtió en amor. Hay quien lo hace porque hay personas que a quienes les gusta vivir enamoradas, sintiendo las famosas mariposas en el estómago, y cuando ya no las sienten, brincan a la siguiente relación y después a la siguiente y después a la siguiente, porque nadie vive enamorado para siempre. Y hay quienes la usan para terminar un matrimonio de años. Como dije hace rato, hay quienes confunden el enamoramiento, este estado medio de locura, que también hay, aquí va a haber un en vivo en el que hablamos de amor y enamoramiento, con amor. Y cuando se les pasa el enamoramiento, creen que se acabó el amor. Y esta es gente que no conoce el amor, conoce el enamoramiento, que tiene poco que ver con el verdadero amor. Y cuando ya no sienten esa chispa, sienten que ya no aman, cuando en realidad nunca amaron, estuvieron enamorados, mas no amaron. A este tipo de personas no les gusta aceptar la imperfección en los demás. Y en cuanto a aquellas cosas imperfectas que le parecían adorables en el enamoramiento se vuelven molestas, entonces ya no quieren estar ahí. Y enamorarse es bien fácil. Es facilísimo. Lo que es difícil es amar y mantenerse. Al final, lo único que importa es que esta persona no siente lo mismo que tú y ya no quiere estar contigo, pero te está tratando de dar una explicación que duela lo menos posible y por eso te dice el te quiero. Y desafortunadamente, para quien recibe ese comentario, el te quiero deja una esperanza. Y efectivamente, aún si no te dicen te quiero, puede haber una esperanza. Hay muchas relaciones que terminan. Bueno, hay gente que se divorcia y después se vuelven a casar. No digo que sea lo más sano, solo digo que pasa. Finalmente, como dije hace rato, los sentimientos van cambiando y a veces la gente está confundida y no sabe bien en qué situación está. Se pueden haber ilusionado con alguien nuevo que resulta no ser lo máximo. Después de muchos años, la gente de pronto puede confundirse con ciertas cosas, con ciertos sentimientos. Y sí, por supuesto que siempre hay esperanza, pero no te agarres de eso para no continuar con tu vida. ¿Se puede recuperar a alguien? Sí, claro que se puede. Yo escribí un libro que se llama Recuperando a mi ex. Imagínense si no lo creo. Claro que se puede, pero es algo que toma tiempo, que no pasa de un día para otro, que de preferencia no debe pasar de un día para otro, porque si no todo sigue igual. Aquí te voy a dejar el link a la segunda edición de mi libro, si lo quieres leer. Tienes que tener presente que estas cosas toman tiempo y que aunque haya esperanza, no es en el futuro cercano. Cuando escuches esta frase, lo mejor que puedes hacer es retirarte. Te acabo de decir que los sentimientos no son permanentes. Esto que tú sientes de dolor no es permanente y eso que él siente de que ya no te ama no necesariamente es permanente tampoco. Las cosas van cambiando. Pero lo mejor que puedes hacer en el momento que alguien te dice que te quiere pero ya no te ama es entender que la relación se acabó, que ya no es lo que fue antes y que esa persona te quiere mantener en su vida, pero de lejitos, no como pareja. Y tú decides cómo sigues en esa relación. Pero si tú todavía quieres ser su pareja, no te quedes cerca porque no vas a poder sanar. Y tú lo que quieres es sentirte bien lo más pronto posible. Las parejas que llevan muchos años pasan por estas etapas en las que ya no sientes lo mismo, porque claro que no, porque ya ni siquiera son los mismos. Tú ya no eres la que eras cuando te casaste y él tampoco. Espo ya no es el que era cuando yo me casé con él, que yo creí que era el lampiño de cómo se rasuraba y verán la barba que trae, ¿no? Y yo ya no soy la misma con la que se casó él, que pesaba muchísimos kilos menos y a lo mejor estaba de mejor humor, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, uno aprende a adaptarse porque eso es el amor. Es complicidad, es respeto, es proyecto de vida y es entender que las personas vamos cambiando. Y a lo mejor vamos cambiando juntos, pero a lo mejor esos cambios nos van separando. Y eso también es natural, hay que aceptarlo cuando es así. Entonces, si te dijo que te quiere, pero que ella no te ama, lo que tú tienes que entender detrás de eso es momento de terminar. Y lo que venga después ya se verá. Espero que el video te sirva. No digo que te guste, porque a nadie le gusta escuchar esto. Sí, regálame un like porque la información es útil. Compártelo con quien creas que le pueda servir. Aquí están mis redes sociales y te mando un beso muy grande. Nos vemos en el siguiente video.